a la cabeza, ay, como si fuera sombrero. Ya es tarde, vidita mía, ya está arribita la luna. Carnaval viene al galope, ay, la chichita madura. Carnaval viene al galope, ay, la chichita madura. Yo te quisiera, vidita, pero tu dueño está viendo. Échale un puñado de sueño, sueño, cajay, que se divierta durmiendo. Anoche tu y tala.